regresamos al programa Hijos de la Tierra. Aquí, bueno, los dejamos con la entrevista que hicimos al compañero Pedro de la comunidad de Tepoztlán. Bueno, el compañero es un comunero de esta comunidad que están resistiendo contra la ampliación y, bueno, de la carretera de Tepoztlán. Primero, ¿te puedes presentar? ¿Cómo vas a contar que eres de aquí? ¿Nos puedes explicar el problema total que hay en Tepoztlán? Claro. Mi nombre es Pedro Flores Palacio, soy originario de Tepoztlán, pertenezco al núcleo comunal de Tepoztlán, que se encuentra registrado en un padrón de comuneros legalmente reconocidos y como miembro de la asamblea reconocido del núcleo comunal de Tepoztlán. Ahora tenemos un problema porque hay un convenio suscrito del ejido con los bienes comunales. Hay un convenio suscrito por el ejido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a un proyecto de ocupación previa para llevar a cabo la ampliación de 2 a 4 carriles de la autopista en el tramo que comprende Coacalco a La Pera, la vía La Pera. Estamos hablando de más de 24 kilómetros de recorrido y en los cuales dicho recorrido pasa por la área protegida por decreto de 1937 de Lázaro Cárdenas del Río del Parque Nacional Tepozteco y de decreto de Miguel de la Madrid del Parque Nacional Ajusco-Chichinauzi y del Corredor Biológico Ajusco-Chichinauzi. Y es por eso que viene toda esta iniciativa de fomentar la ampliación de 2 a 5 carriles bajo el argumento de que ya no hay viabilidad para los automóviles, puesto que hay un alto flujo de vehículos de carga pesada y que también eso está ocasionando que haya esta vía transitada sea una de las más inseguras, sea una de las más lentas y también sea una de las más costosas, puesto que hablamos de menos de 15 kilómetros de recorrido, se tienen que pagar 25 pesos, estamos hablando de que está más o menos en 2 pesos el kilómetro por recorrido en el uso de esta vía de comunicación. El problema está en el sentido de que elegido el convenio que suscribió con la Comunicaciones y Transportes habla del territorio de comunal, puesto que el ejido tiene bajo su resguardo aproximadamente menos de 4 kilómetros y lo comunal consta más de 21 kilómetros. Es por eso que el convenio suscrito con la Secretaría viola también el territorio comunal y está sobrelimitando en esa decisión por parte del comisariado ejidal. Ya existe una controversia agraria en el sentido de desconocer por parte del ejido el convenio, pero también así existe una iniciativa de asamblea en la cual es la de ampararse ante el convenio suscrito con el ejido por parte de la asamblea comunal. Entonces es ahorita que se busca la vía legal para el desconocimiento mediante el tribunal agrario del convenio suscrito por el comisariado de ejidal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y ahorita van nada más en esto o ya empezó a entrar alguna empresa, ya hay algún estudio, ya ustedes han visto el proyecto? En la Asamblea de Comuneros no ha sido presentado como tal, con esa formalidad. La Asamblea de Comuneros particularmente ha asistido a 6 asambleas donde se ha tocado el asunto y no ha habido una presentación del proyecto, ni se han presentado medios ni personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solamente el comisariado ha expuesto los puntos, unos puntos que no dejan muchas dudas, que se le pregunta que si se va a instalar otra caseta, que cuántos carriles son, el comisariado dice no tener conocimiento de los mismos, pero de por otros medios, por los medios en los cuales la asamblea del ejido Núcleo Ciudad se ha movido, es que se tiene la investigación que respecto a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sí ha aceptado el proyecto, sí ha aceptado el daño ecológico, y de parte de estas instancias ambientales sí hay un luz verde en el proceso. Nosotros nos preocupa la gravedad, puesto que lo vemos como un asunto de negligencia, un asunto de corrupción, ya que recientemente, en el 2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un manejo del manejo estratégico del Parque Nacional del Tepozteco dividido en subáreas, de las cuales las subáreas vienen en este desarrollo suscrito por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, viene todo un estudio y un manejo con el que se debe conducir. Entonces estaría también violando todas esas disposiciones ambientales por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Sería contradictorio conceder un permiso, puesto que el nuevo reglamento para el manejo del área del corredor biológico de Chichimauchi, específicamente en estas cuatro áreas de las que toca el estudio, son intocables, no se puede hacer modificaciones en el sentido de remoción de tierra, en el sentido de cambio de uso de suelo y en el sentido de agua, en el sentido de destrucción del bosque de la selva. Entonces, si la Secretaría de Medio Ambiente ya dice visto bueno, ya existe una manifestación de impacto ambiental, ¿ustedes la tienen? No la tenemos como tal. Desconozco si el ejido está tramitando la disidencia del ejido, ¿no? Está tramitando obtener el estudio. ¿Tampoco han sabido o sospechan de qué empresa podría ser la constructora? Se habla de Tradeco. ¿Tradeco? ¿Propiedad de quién es? Es una empresa española, es todo lo que sabemos, porque el proyecto como tal en la Asamblea de Comuneros no nos ha sido manifestado, no tenemos conocimiento del proyecto. Y bueno, aparte de impedir esta obra, ¿no?, que no les beneficia a ustedes, ¿qué más proponen? Lo que propondríamos es llevar a la información. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es informar con respecto al proyecto. Esa sería nuestra primera propuesta. Porque con respecto al convenio suscrito del comisariado ejidal con la Secretaría de Comunicaciones, nos queda claro que hay unas cláusulas que son ventajosas, que constan en la alevosía por sobre la comunidad y que violan las garantías de la sociedad y de los núcleos comunitarios. Para la gente que nos está escuchando y que quisiera preguntar cómo se puede comunicar, ¿hay algún contacto, algún correo, alguna página que puedan acceder? Como núcleo comunal aún no tenemos esa tecnología, puesto que somos más que nada, sobre todo muchos de nosotros, agricultores, y otros ya estamos desfasados en el desarrollo tecnológico, pero si por ahí podemos conseguir que nos asesore en el proceso, podemos, esa sería una siguiente propuesta, manejar información de la vía electrónica, por medio de vía electrónica. Buscarían como también apoyo, ¿no? Sí, también requeriríamos ese apoyo. ¿Algo más que quisiera comentar? Que la imposición de este proyecto estaría violando la integridad del pueblo, estaría violando la integridad del bosque, estaría agrediendo y causaría un desastre natural. de manera general, y esto impactaría en el desarrollo de la invasión salvaje de casas habitación, de industrias, de comercio, lo cual impactaría de manera negativa en el entorno ecológico de este municipio en particular. ¿Cuál es la importancia que ustedes ven en hacer este tipo de encuentros? Hacer visible la lucha de Tepoztlán y también conocer las luchas de otros pueblos, puesto que a veces estar dentro de la dinámica del pueblo es desconocer un problema que consta que es un problema de magnitud regional, estatal o inclusive a nivel nacional, o inclusive que tiene un desarrollo de impacto mundial, ¿no? El proceso de este proceso de destrucción de la naturaleza y de destrucción de las leyes y destrucción de los procesos comunitarios. Bueno, gracias. Sí, para... Bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra con más información para ustedes. Solamente para decirles que la siguiente canción que vamos a escuchar fue una canción hecha por nuestro compañero Yowali G. Es una canción que se llama Vamos Ya y que, bueno, pues fue hecha y compartida con Hijos de la Tierra. Y, bueno, pues agradecemos mucho al compañero por habernos pues compartido, por haber pues hecho esta canción y bueno, pues por ser un músico comprometido con la realidad de los pueblos que están defendiendo su territorio y pues a la madre naturaleza. Así que bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Acabamos de tener un poco de dramatización de pues lo que queríamos compartir en este momento. Vamos a escucharla y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Dime, ¿qué haces ahí? Debemos seguir luchando por vivir. Dime, a los estudiantes que se están organizando. Sigue, vamos ya. A todos los obreros que se están manifestando. Sigue, vamos ya. A las amas de casa que se están desengañando. Sigue, vamos ya. A toda la red social que se está comunicando. Sigue, vamos ya. Es tiempo de avanzar y trabajar comunicando. Con el pueblo, con la gente, con los que están procurando. Proponiendo alternativas para que siga la vida. Sabiendo que el ciclo de era se cierra y espera. La tierra respira y tranquila se sacude y se moja en sudor. Lanzando con todos los astros, formando constelación. Y la conexión, manifestación con todos los seres. Y sigue la vida por tiempo eterno. Renace y crece y con creces nos llena de energía y calor. La madre naturaleza con su brillo y color se proyecta y entonces piensa, ¿en dónde está la congruencia? Contando discurso que busca seguir destruyendo la tierra. Y cómo puedo, me comunico, me organizo y actúo. Siguiendo de común acuerdo el camino a paso seguro. Con toda mi gente en lucha consciente, seguimos para el frente, aplicando teoría a la praxis. ¿Qué dice mi gente? Tú, ¿qué haces ahí? Si debemos seguir luchando por vivir. Anda, dime tú, ¿qué haces ahí? Si debemos seguir luchando por vivir. Dime, ¿y qué vamos a hacer? Se pasa el tiempo y no quieren saber. Tanto se ha dialogado y mi mira que no hay tregua, sigue el plan aborazado, destruyendo la madre tierra, los recursos naturales, empresas mineras desde el desierto a los manglares, buscando el oro destruyen la vida, contaminan el aire, el agua envenenan y todo termina, y siguen los males, porque en todo el mundo se pierde el recuerdo del sueño profundo, se despierta el pueblo con su filosofía en armonía con la madre tierra. Continúa la destrucción, desplazando comunidades, tanta deforestación. Ya no puedo resistir, necesito avanzar. Es tiempo de seguir y buscar comunicar. ¿Qué haces aquí? Si debemos seguir, seguir, seguir luchando por vivir, vivir, vivir. Anda, dime. ¿Qué haces ahí? Si debemos seguir, seguir, seguir luchando por vivir, vivir, vivir. Anda, dime. A los estudiantes que se están organizando, sigue, vamos ya. A todos los obreros que se están manifestando, sigue, vamos ya. A las amas de casa que se están desengañando, sigue, vamos ya. A toda la red social que se está comunicando, sigue, vamos ya. A los...